Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Comenzamos lo que va a ser la una de las últimas semanas de esta temporada 2016-2017, en la que, como saben, el próximo fin de semana nos embarcaremos en la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. 29 equipos, perdón, son los que este año van a tomar parte en esta maratón. Es lo que va a centrar sobre todo nuestra información a mediados de semana, pero antes vamos a quedarnos repasando varios asuntos. Lo primero que queremos destacar en el día de hoy es la consecución por parte del equipo de los Vampiros Cadetes de primer año de la Bonicap Marbella 2017, en la que han participado este pasado fin de semana y en el que se traían el título tras superar en la finalísima, era el sexto partido que disputaban, en este caso al conjunto de la Unión Deportiva Pavía de Almería por 3-0. Un equipo, el de los Vampiros, formado por jugadores tanto del Ubrique Unión Deportiva como de la UEA Sierra de Cádiz, aunque el núcleo, ya decimos, era el de ese Ubrique Unión Deportiva, que ha dirigido el entrenador, el técnico villamartinense Echapi. Además, hoy vamos a aprovechar también para hablar con componentes precisamente de la UEA Sierra de Cádiz, del equipo alevín, que la pasada semana lograban el ascenso a la segunda andaluza. Un nuevo ascenso para este equipo en el que militan tres ubriqueños que los tenemos ya por aquí, con los que vamos a hablar en unos instantes. Además de eso, también quisiéramos adelantar de este fin de semana pues la participación de un ubriqueño en la Sierra Nevada Límite, y también la victoria de nuevo de Francisco Javier Jaén en una carrera popular. En este caso se trata de la novena edición de la carrera Villa de Barbate de 6 kilómetros, victoria absoluta para el corredor ubriqueño. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Antes vamos a publicidad, enseguida volvemos. Quinto Campus de Verano, ActiSports, organiza actividades para menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Se impartirán en el Colegio Reina Sofía y la Piscina Municipal. Fecha de comienzo el 26 de junio hasta el día 31 de julio y agosto, dependiendo de las inscripciones. Aprovecha el verano disfrutando de actividades como pádel, natación, fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, psicomotricidad, baile o manualidades. Horario del campus desde las 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Los precios: campus completo 140 euros, una semana 40 euros y un día 9 euros. Para más información pueden contactar con los teléfonos 661-638-530 de Fran o bien 661-638-531 de Javier. Las inscripciones en la piscina municipal. Disfruta el verano con ActiSport. Esta feria viaja a Madrid y alrededores con Hola Travel, del 11 al 16 de septiembre, con visitas al Palacio Real, Parque Europa en Torrejón, Catedral de la Almudena, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Valle de los Caídos, Madrid de los Austrias y Aranjuez. El precio incluye autocar desde Ubrique, estancia en régimen de pensión completa, guía acompañante, entrada a los monumentos y seguro de viaje. Precio por persona 350 euros. El Prado, el Tisa por de Misa y el Reina Sofía. Y si en feria prefiere playa, Hola Travel organiza otra excursión al Algarve en Portugal, en régimen de todo incluido, por 295 euros por persona. Más información y reservas, Hola Travel, en calle García Lorca número 13, al teléfono 606-63-8351. Madrid. El Ubrique Unión Deportiva prepara ya la próxima temporada 2017-2018. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, obtendrás dos carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. ¿Por qué aciertas al recoger los excrementos de tu perro? Por sentido común, porque te pueden llegar sanciones de entre 75 y 500 euros según Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales. Por salud, los excrementos caninos son una fuente de transmisión de enfermedades, incluidas algunas zoonosis, que pueden transmitirse a personas. El Ayuntamiento ha puesto a tu disposición contenedores de bolsas para facilitarte la labor. Si la recoges, has acertado. Es un mensaje de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Ven a conocer el programa de becas Autoescuela La Sierra 2017. En Autoescuela La Sierra te damos la posibilidad de optar a una beca de 300 euros para tu carnet de conducir. Matricúlate antes de que acabe junio y participa. Son 300 euros para tu carnet. Además, disfrutarás con un ambiente agradable, cordial y donde aprender a conducir te resultará sencillo, ameno y rápido. En los callejones frente al Mercadona, Autoescuela La Sierra. Teléfono 956 46 44 76. Y 45 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy pues contando, hablando, conociendo algo más sobre el proyecto que bueno, se fundó hace tres años aquí en la Sierra de Cádiz. Hablamos del UEA Sierra de Cádiz y que bueno, pues cuenta con un buen número de jugadores ubriqueños, como es el ejemplo de su equipo alevín. Y hablamos de su equipo alevín porque precisamente la semana pasada lograba el ascenso a la segunda andaluza, tras la competición liguera en la que han arrasado y la fase de ascenso con dos eliminatorias. Por eso tenemos hoy con nosotros a tres de sus componentes. Tenemos a David Salomón Galvez. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Tenemos a Adriano Venegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Carlos Lobato. Buenas tardes. Buenas tardes. Y además tenemos al presidente de la Guay Elephant Academy, que es Guaya Sierra de Cádiz, Miguel Ángel Rondán. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, vamos a hablar con los tres ubriqueños sobre lo que ha sido esta temporada, un logro importante en una categoría, pues como es la categoría Levín, en la categoría Levín, un equipo de la Sierra logre ascender a toda una segunda andaluza. Viendo los resultados, habéis conseguido, como decimos, ese ascenso a la segunda andaluza. Cualquiera que vea los resultados parece que ha sido una cosa fácil, ¿no? Porque se ve que, bueno, que ha habido un equipo ahí que ha dominado la categoría sin apenas oposición, ¿no? ¿Cómo lo veis? Que es verdad, porque hemos luchado todo el equipo bien y hemos logrado el primer puesto de la liga. ¿Y esperáis una fase de ascenso más difícil? Sí. Sí, un poco más difícil. Porque al fin y al cabo, digamos que ha seguido la línea que habéis tenido los rivales, ¿no? En cuanto a potencia de los rivales que habéis tenido en la liga, ¿no? Como decimos, la liga la habéis dominado de principio a fin y solo habéis empatado un partido, ¿no? Sí. Esto como para estar orgulloso, un partido frente al Jerez Deportivo. Al Jerez Deportivo Fútbol Club. El resto de partidos casi que habéis goleado, ¿no? Sí. Más o menos hemos jugado bien y para nosotros ha sido fácil ganar los demás equipos. ¿Qué pasó, por ejemplo, ante el Jerez? Para que lo digo por lo raro que es, ¿no? Salimos un poco dormidos y no nos esperábamos ese resultado, la verdad. Digamos que ese partido se jugó ya casi a mitad de temporada, ¿no? El último partido de la primera vuelta. Y bueno, claro, viendo los resultados, pues imagínense, 3-13 ante la Jerezana, 12-2 ante la Salle, 0-10 ante el Espera, otro 0-10 ante el Distrito La Granja, 8-0 a Flamenco, 2-8 a Guadalcacín y así sucesivamente. Aparte de ese partido que empatasteis, y no sé, ¿el resto de la liga han sido partidos asequibles o en alguno que otro sí habéis tenido que emplearos a fondo? Bueno, estos resultados muchas veces los resultados engañan, ¿no? Digo yo, sí. A lo mejor parece que, Lo que solamente nos ha costado más ha sido con el Jerez Deportivo, porque empezamos 2-0, nos pusimos 3-2 y al último minuto del descuento nos metieron el 3-3. ¿Y otro partido que hayáis ganado, que el rival, cuáles han sido los equipos que, digamos, que más os han podido plantar cara en liga? El Flamenco y el Guadalcacín. Son los dos equipos que más nos plantaron en su casa. ¿Cómo jugaban estos equipos, Adriano? Muy bien. Digo, ¿eran más físicos, más...? Sí. ¿Iban a verlas venir o también les gustaba el fútbol ofensivo, como ustedes? Sí, yo estaba en el otro equipo jugando, entonces... Ajá. Yo los veía más técnicos. Más técnicos, sí. También, ¿no? El Flamenco era más técnico que el Guadalcacín, pero el Guadalcacín era más fuerte que nosotros. Ahora que lo ha comentado Adriano, comentamos que tanto Carlos como David son de segundo año de Alevín, ¿no? Sí. Y Adriano, este es el primer año que está en la UEA, está en el Alevín de primer año. Son los tres ubriqueños que forman parte, como decimos, de este UEA de la categoría Alevín. Contadme, ¿cómo fueron las eliminatorias? Primero os tocó un equipo de la línea, ¿no? El Atunara, Atlético Atunara. Sí. ¿Cómo fue el primer partido allí? Para mí fue un poco complicado, además, en la primera parte. Pero en la segunda resolvimos bien el partido. Contra el primer partido, en la primera parte nos tuvimos que acostumbrar al campo y ellos nos lo usaron más porque era más pequeño. Pero ya en la segunda parte pudimos mejorar el resultado. Estamos hablando de, bueno, también el desplazamiento es más largo y pesado, ¿no? El que estáis acostumbrado hasta la línea. 1-9 ganasteis el partido, ya prácticamente con la eliminatoria pues solventada. ¿Cómo afronta uno el partido de vuelta con ese resultado? Mucho más tranquilo. Pero no confiado, supongo. Ay. ¿No? 8-2. Decimos, siempre hemos visto eliminatorias como esta, cuando han sido eliminatorias de ascenso, cosas más o partidos más igualados, ¿no? Vale, no tanta diferencia a lo mejor en el marcador. Luego, conseguisteis el pase y os toca el Atlético Algecireño. Y la historia se repite, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, el primer partido 5-11. Empezamos ganando, empezamos muy enchufados en la primera parte. Pero ellos también estaban enchufados, nos empataron. Pero en la segunda parte nosotros fuimos superiores a ellos. 5-11, bueno, digamos no es un resultado abultado, obviamente estamos hablando de fútbol 7, pero no era para estar tranquilo en el partido de vuelta, ¿no? No. Este equipo era más fuerte que el resto. Sí, era un poco más fuerte. Pero ya es que en el segundo partido se tuvieron que levantar más temprano porque había escuela y todo, entonces para coger el autobús para acá era muy bien, sí, estaban muy dormidos. El desplazamiento que les pasó factura, ¿no? Desde Algeciras hasta aquí. Por cierto, ¿dónde jugabais este año los partidos? En Prado del Rey. En vuestra opinión, ¿cuál ha sido el secreto del éxito del equipo? ¿Por qué tanta diferencia con el resto de rivales? Tanto en Liga Porque como en la pasada. Hemos luchado entre todos y la verdad que cada uno aportando un poquito de su fútbol. Hemos logrado todo esto. ¿Carlos? Porque hemos estado luchando y hemos podido tocar muy bien el balón y hemos podido llegar a puerta. Tú como nuevo, Adriano, ¿dónde has notado la diferencia sobre todo? Yo no sé dónde lo he notado, en cómo hemos jugado y todo eso. Y éramos superiores a ellos. ¿Has tenido muchas ocasiones de jugar con el equipo de segundo año? Algunas, sí. ¿En qué se ha diferenciado sobre todo? ¿El aspecto físico, por ejemplo? Físico y técnico también. ¿Con el resto sí, de...? Sí, porque empezábamos la primera parte más o menos igualado, pero después la segunda, con el físico que tenemos nosotros, siempre somos superiores. Ya terminabais de romper el partido, ¿no? ¿Cómo es la plantilla? ¿Cómo ha sido la plantilla esta de Alevín que ha logrado el ascenso? Por ejemplo, vosotros tres sois Dubrique, ¿de dónde son el resto de jugadores? Son agentes de Bono, de Prado del Rey. De Puerto Serrano, de... Lo mejor de lo mejor, supongo, ¿no? De Algodonales. Sí. De la Sierra de Cádiz, vamos. ¿Y cómo trabajabais entre semanas? Muy bien. Luchando. Sí, por ejemplo, ¿qué días entrenabais? Los lunes, los martes y los jueves. Y los jueves, ¿se desplazabais hasta Prado del Rey? Sí. ¿No? Y como decimos, ¿los entrenamientos cómo eran? Digo, en comparación con lo que, por ejemplo, habéis hecho aquí en Ubrique. Algunas veces eran duros, otras veces nos relajamos un poquito y nos divertíamos algunas veces. ¿Más físico que técnico? ¿Más técnico que físico? Igual. Casi siempre todos los lunes de... Lunes y martes son más físicos, pero siempre tenemos que tocar un poco de técnica. El martes hacíamos unos juegos que nos gustaban, pero también cansaban. Y era como físico, pero divertido. Entonces nos lo pasábamos bien, los entrenamientos. Bueno, supongo que cuando estáis en la UEA también es porque algo habrán visto en vosotros, ¿no? Y bueno, ya no hay que recurrir a temas básicos del fútbol, ¿no? Sí. Y ya se puede trabajar mejor con vosotros. Oye, ¿por qué decidisteis iros al UEA? Porque vimos que había unas puertas para irnos a grandes equipos y pudimos y echarlo todas las ganas e intentar llegar lejos. ¿Vosotros también? Sí, yo igual. Recordemos que ustedes estabais tanto en el Ubrique Unión Deportiva, no sé si habéis llegado a jugar los tres en la escuela de fútbol, ¿no? David no, pero vosotros Carlos dos, y yo sí. ¿Funciona de forma diferente el equipo a lo que estabais acostumbrados aquí en Ubrique? ¿La forma de...? Sí, mucho. Porque allí no es más... No había tanto físico como ahora. Se nota, la diferencia de unas estructuras más, no sé si más serias o más estrictas, ¿no? Sí. En ese aspecto. Por ejemplo, en el Ubrique... Por ejemplo, tú hacías algo de cachondeo, pero no te decían nada. Por ejemplo, en el UEA tú dices ya cosas graciosas y ya te cachigan. No se ríe, no se ríe nadie. ahora supongo ya, el último partido lo jugasteis el pasado fin de semana. Sí. ¿Y ahora qué? Pues ahora a descansar y a esperar que empiece la otra temporada. ¿Hasta cuándo no se reincorpora ya a los entrenamientos? Hasta agosto, que hay un campo en San José del Valle. Para hacer la pretemporada. En agosto ya empezáis. Prepararnos ya. Sí. Ya empezáis la pretemporada. Vosotros pasáis a infantiles, Carlos y tú, David. Sí. Yo, Alevín de segundo. Y Adriano, pues sigue en Alevines. Ahora, pues ya de los mayores, ¿no? Supongo. A diferencia de este año. Por cierto, ¿en vacaciones qué hacéis? ¿Dejáis de jugar al fútbol? Es una curiosidad que yo siempre tengo. Por ejemplo, mi padre siempre dice que estoy más preparado porque voy todos los días a la playa y no puedo dejar balón. Estoy siempre jugando al fútbol y entonces me pongo en forma. Nunca descanso. ¿No combinas con otros deportes? Yo sí. Sí, yo me voy... Pádel, tenis... Yo me voy algunas veces a correr. Por ejemplo, ayer estuve corriendo y haciendo otras actividades para... Deja un poquito el fútbol para la siguiente pretemporada y no perder la forma, lo que llaman descanso activo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Carlos? Yo cojo la bici. ¿Ah, sí? Casi todos los días. Muy bien. ¿En plan deporte? Sí, o... claro, y después el fútbol también lo practico. Que no paráis, en el fondo no paráis en verano, ¿no? No, de jugar. Miguel Ángel, buenas tardes. La alegría, supongo que dentro de la familia de UEA Sierra de Cádiz, el lograr un ascenso, no sé si se acentúa cuando el equipo, digamos, que es el primero que tenéis en cuanto a edad, los más pequeñitos, ¿no? Es más difícil, sin duda. Sí, lo que pasa es que tampoco nosotros ha sido una obsesión el hecho de que los pequeños ganaran categoría. El ganar categoría tenía que ser fruto de un buen trabajo. porque entendíamos que en el periodo que ellos están disfrutando ahora es un periodo de formación, donde el aprendizaje y los aspectos técnicos están por encima de los resultados, y en los dos últimos años, a pesar de haber disfrutado y haber jugado liguilla, no habíamos conseguido el ascenso, porque no queríamos perder la identidad y poner un modo competitivo a costa de lo que habían aprendido, que era el sentirse tranquilo con el balón, el no tener ninguna presión en lo alto, sino que ellos están en la hora de formación y tienen que fallar todo lo que, porque fallando es como se aprende. Uh-huh. Lógicamente, si no lo intentas, no vas a fallar, pero si te sientes tranquilo con el balón, si lo intentas, al principio fallarás, pero poco a poco te irás mejorando, lógicamente. Uh-huh. Entiendo que te digo lo de la categoría Alevín, porque me comentabas tú que es el primer equipo que tenéis, el UEA, ¿no? La primera categoría con la que trabajáis es Alevín. Entonces están los jugadores recién llegados y supongo que eso también será un hándicap, ¿no? Porque claro, lo sacas de su entorno, aunque sea cercano, de sus equipos, digamos, locales, y pasan ya a una estructura donde se trabaja mucho. Sí, por eso nosotros no contemplamos el hacer categorías más tempranas, porque entendemos que todavía no, ya en esta edad empiezan realmente a adquirir todos los conocimientos. Entonces, yo creo que, aunque la edad competitiva es a partir de infantil, pero sí es verdad que es una edad muy muy buena para el aprendizaje, aún en la edad que ellos tienen, ¿no? Entonces ahí hicimos cada Alevín de primer año como la captación, y ya en el segundo año ya es un poco más formativo y un poco más competitivo, ¿no? Aún así, no, mucha diferencia, ¿no? Ha habido con el resto de rivales. En la liga te lo puedes entender, ¿no? Más o menos. Pero luego los equipos que se clasifican para la fase de ascenso, pues suelen ser equipos potentes y bueno, ten en cuenta que son equipos campeones de su zona. De hecho, Son equipos duros. El ajecireño es el campeón del grupo de Ajecira y sin embargo, bueno, ellos prácticamente no han tenido problema ninguno y han solventado las dos eliminatorias con total solvencia, ¿no? ¿Por qué esa diferencia con el resto de equipos? Porque creo que poco a poco cada vez tenemos mejores equipos. Ten en cuenta que aunque al principio los inicios siempre son difíciles, porque bueno, cuando tú llegas aquí e intentas implantar un proyecto con una filosofía, en definitiva estás trayendo niños de otros pueblos, los estás juntando, pero para enfrentarte contra esos pueblos al principio, porque tienes que partir de la categoría más inferior, ¿no? Pero poco a poco, como el fruto se está dando, sobre todo en los equipos más mayores que ellos, que ya habían conseguido aumentar categoría, incluso ya este año afortunadamente vamos a tener un equipo que yo creo que es un orgullo para toda la sierra, ¿no? Vamos a tener un equipo cadete en categoría andaluza, ¿no? Donde van a jugar aquí el Córdoba, el Sevilla, el Betis, van a tener que traer equipos de sus categorías para jugar partido oficial con un equipo netamente hecho de la sierra, pues tiene que ser un orgullo para nosotros y un espejo para ellos, porque para que vean que hombre, que es difícil llegar, que no podemos engañar a nadie, difícil de llegar, pero que no, si tú haces el mismo trabajo que el que está arriba, las distancias se acortan y es mucho más fácil llegar, ¿no? ¿Cuesta captar a los niños de esta edad, por ejemplo, para el proyecto? No, ya no. Al principio ya te digo que era más complicado. Ahora, hoy precisamente teníamos una prueba de la categoría de ellos, donde comentaba con compañeros fuera de que era una pena de que íbamos a tener una cantidad de niños con un nivel excepcional y tendríamos que descartar a mucha gente por número, no por calidad, ¿no? Entonces te da pena porque hemos tenido para hacer tres equipos prácticamente de la sierra. Ten en cuenta que en la sierra hay un nivel superior a una gran ciudad, porque el niño de la sierra, sí, porque el niño de la sierra tiene más calle, a pesar de que este proyecto nace por un dato meramente estadístico. No era normal que con el nivel en edades tempranas que había en la sierra, después al fútbol profesional no había llegado nadie. Entonces, algo estaba fallando, ¿no? Entonces, por ahí es por donde viene la primera piedra de decir, vamos a intentar trabajar en los pueblos más céntricos donde funcionemos la sierra como una gran ciudad, donde a uno que lleva a un niño a entrenar le cueste 15, 20, 30 minutos máximo llevar a su hijo a entrenar, pero no le quitemos su vida, porque el niño bueno de la sierra, ¿qué pasaba? Que tenía que irse a Cádiz, tenía que irse a Sevilla a entrenar, y de alguna manera le estamos quitando la infancia, porque tienes que terminar el colegio, come corriendo para irse a entrenar, entrena, viene otra vez, y cuando llega a su casa ya es de noche, y ya lo que le queda es estudiar el poquito que le tenga que estudiar, y le estás quitando su infancia, cuando ese no era el objetivo es que en estas edades aprendan, pero no le quite su vida. Ya una vez que lleguen a edades de cadete o de juvenil, pues entonces ya hay que pensar en plantearse que hay un sacrificio mayor y que hay que apostar o no por el fútbol, ¿no? Yo me quedo sobre todo con una frase que sí comentáis, era es el de formación en su entorno familiar, ¿no? Efectivamente, esa es la principal, porque no era normal, que es lo que te decía antes, que habiendo tanto nivel, porque el niño de la sierra tiene más calle, porque en las grandes ciudades o en las ciudades el niño llega del colegio y normalmente no va a la calle, a no ser que vaya con el padre, que vaya con la madre o controlado. En los pueblos tú sabes que el niño termina del colegio, come, hace los deberes que tenga que hacer y ya está en la calle. Entonces ese era un plus importantísimo para el niño a la hora de jugar, que pasaba, que después... Lógicamente a cada pueblo, además un Ubrique es diferente porque tiene un número de habitantes mayor, pero en pueblos pequeños, los dos, tres niños buenos, cuando llegaba a edad adolescente, el grupo que no le gustaba el fútbol le arrastraba al fútbol cada vez tomarle menos ¿no? atención, ¿no? Ahora estamos intentando que los buenos lleven esa ilusión hacia arriba y que aquellos que tengan oportunidad de llegar más arriba, porque lo hagan. Se han desaprovechado mucho, digamos... Muchos jugadores que... Sí, la verdad que muchos, porque bueno, yo tuve oportunidad cuando me retiré de jugador profesional, el primer equipo que iba cuando me hago entrenador, que fue prácticamente, dejé un día las botas, colgué las botas y al siguiente era entrenador, el primer equipo que entreno es el Arco. Y el Arco pues lo cogí en regional y tuvimos tres categorías seguidas, hasta ponerlo en tercera, donde está ahora, con todos jugadores de la sierra. Entonces me llamó la atención mucho de que me llegaron muchos chavales ya en una edad avanzada, con mucho nivel, pero sin formación básica, ¿no? Entonces, desde entonces me quedó a mí la espinita de haber montado este proyecto. Y de ahí me entraron las ganas de que el día que tuviera oportunidad intentara montar este proyecto. De hecho, de aquí había gente en aquella... Incluso algunos de aquel equipo llegaron al fútbol profesional, que era la primera vez, como René del Bosque, que yo tenía de aquí a Dani Venegas y a Meggi, dos jugadores de aquí. Tenía a Victoria, el pobre Victoria, y a René del Bosque, de Prado del Rey, bueno, tenía de todos los pueblos. Y digo, con tanto nivel, pero ya todos cogidos sin una base previa. Claro. Entonces digo, si este equipo se hace con 5 o 6 años anterior, de aquí hubiese vivido muchos en el fútbol profesional. Pues esto es lo que es BUEA hoy. Coger ese nivel, cogerlo un poco más temprano, crear esa ilusión y tener un referente, un pasito intermedio entre los clubes de cada pueblo y clubes de mayor nivel, que nosotros no queremos que los niños se nos vayan en edades tempranas, porque entendemos que es lo que te decía antes, que hay que darle un trabajo lo mejor posible aquí cercano a su casa, y cuando ya lleguen a edades un poco más adultas, pues entonces ya nuestras puertas están abiertas, aunque realmente UEA nunca obliga a ningún niño a quedarse. Si un niño quiere marcharse tanto en esta edad como en la edad de eso, evidentemente las puertas están tanto para entrar como para salir totalmente abiertas. Claro, el hecho de cuando salían jugadores que despuntaban también aquí en la sierra, normalmente lo que tú comentas, se lo llevan equipos Sevilla, el Cádiz, el Betis, y también quizás por ese desarraigo, ¿no? En los primeros años era rara vez, ¿no? No funcionaba. Nunca. O sea, yo he sido director deportivo del Jerez Deportivo mucho tiempo y analizaba, y he dirigido la cantera del Jerez también, entonces analizaba, y los números son los que nos fallan. Cada uno podemos tener una opinión diferente del fútbol, pero hay números que no te fallan. Y yo decía, en la comarca de Jerez, con la cantidad de jugadores buenos que salen igual, después los que van al fútbol profesional todos son en edad senior o juveniles ya, eso. Algo está fallando cuando el Sevilla, por ejemplo, tiene un autobús que sale diariamente del hospital de Jerez recogiendo niños. Primero los de Jerez y la comarca, y va hasta Sevilla al campo de entrenamiento y va recogiendo niños por Trebujena. Y de ese autobús, que han recogido los mejores, porque Sevilla el que llama, va. No ha salido nadie. Porque un niño que tú lo metes en un autobús y hace 2 o 3 horas hasta entrenar, entrena, espera que entrenen todos los del autobús y vuelva a su casa a las 11 de la noche, cuando al principio su ilusión es grandísima, porque va al colegio con el escudo del Sevilla, sí, y él, claro, está jugando el Sevilla, para eso es, para él es vida. Pero evidentemente la ilusión del primer momento se va pasando con el tiempo y ya se le hace psicológicamente pesado, inaguantable. ¿Cuál es la reacción del crío? Empieza a no jugar bien. Porque todos los entrenadores escucharemos decir que el fútbol es un estado de ánimo. Si el estado de ánimo no es óptimo, es imposible que el niño rinda nunca. Entonces se estropean porque no aguantan ese tipo de vida. Le estamos quitando lo que te decía antes, les quitamos la infancia, y en estas edades tienen que aprender divirtiéndose, como quien dice, ¿no? Miguel, ¿qué tal las relaciones con los equipos locales, digamos, los equipos de Villamartín, de Puerto Serrano, de Ubrique? ¿Os apoyan, entienden, os ven como ese equipo que nos quita jugadores? Es que, a ver, yo lo primero, y lo he dicho siempre, no trabajamos mejor que ningún pueblo, ¿eh? No es que nosotros seamos mejor ni más listos. A lo mejor es verdad que la gente que estamos, porque yo no sé hacer otra cosa, yo no puedo opinar otra cosa que no hacer, pero he estado en todas las facetas del fútbol, ¿no? He pasado por cantera, dirigido cantera, he estado en el fútbol profesional como jugador, he estado en el fútbol profesional como entrenador, he estado en el fútbol profesional como director deportivo, como jefe de ojeadores en el Málaga de Champions. O sea, algo de experiencia debo de tener, creo yo, ¿no? Entonces, intento aplicarla. Pero sí respeto mucho que el trabajo en los pueblos es buenísimo, tan bueno como el nuestro. El tema es lo que te decía antes, que no podemos tener en las edades, en casi cuando llegan adolescentes, es muy difícil tener un equipo de tu pueblo que tenga una corriente de ilusión por llegar al fútbol profesional completa, es imposible. Entonces, esto es unir fuerzas de todos. Lógicamente, pues yo entiendo que cuando llegamos y dos niños se vienen con nosotros y son los dos mejores del equipo de Levín de Ubrique, porque están en Ubrique, no le haga gracia. Sí, yo lo entiendo. Pero mi explicación es muy fácil. Nosotros como UEA no vamos a ganar Champions ninguna. Ni vamos a llegar, ni además de hecho no hemos hecho senior, que podíamos hacer senior, porque ya empiezan a salir. No hemos hecho senior porque no, nuestra intención no es llegar a ningún sitio. Nuestra Champions es que hoy UEA tiene un niño en el Villarreal, hoy UEA tiene un niño en el Rayo, tiene otro en el Atlético de Madrid. Esa es la Champions nuestra. Y eso es lo que yo quise desde el primer momento explicar a los pueblos, que el niño que salga aquí, que vaya a UEA, es un paso intermedio para que lo llevemos, claro, pero que el éxito es de ellos también, que de los que lo han formado aquí en el pueblo desde chiquitito, en Benjamín, porque estoy convencido que el trabajo es más duro, porque lo fácil es trabajar con los buenos, pero más duro es el trabajo que hacen aquí la Unión Deportiva o la escuela. Y formación pura desde la primera toma de contacto. Tiene que combinar el que juega bien con el que no juega tan bien y que tienen que darle cabida a todos. Aquí, afortunadamente, tenemos la posibilidad de elegir a los que queremos tener. Entonces, es más fácil trabajar para nosotros, pero no somos mejores que ellos, sino que, evidentemente, si cogemos lo mejor, la corriente de ilusión que se genera es mucho mejor, porque los acercamos al fútbol profesional y porque ellos están viendo que en poco tiempo hay unos frutos. Eso eso te genera una ilusión y te hace ver que lo que tú estabas viendo en la tele y que era imposible, ya no es tan imposible. Ya estamos viendo que no es tan difícil llegar. Claro, supongo yo que también los primeros años, como habéis tenido que competir con ellos diariamente, claro, duro, directamente, será duro, pero claro, conforme estáis logrando ascenso, ¿no? Subir de categoría. También para el chaval que se vaya de un equipo de la Sierra al UEA, no solo significa cambiar de equipo, sino cambiar de categoría y ir a una categoría mejor, ¿no? Claro, evidentemente eso es. Cuando salta de categoría y ya no estás con ellos, lógicamente ya la rivalidad no existe. Siguen progresando. Siguen progresando. Creo. Y es lo que, hombre, a mí me gustaría, lo que me gustaría, que UEA fuera fruto de la unión de todos los que trabajan en cada pueblo. Mi ilusión, que algún día se consiga, que la gente nos vea. Que los clubes de los pueblos participen dentro de UEA. A mí no me importaría, si al revés, todo lo contrario. A mí no me importaría incluso que los propios ayuntamientos fueran los que mandaran en UEA. Dijeran, hay que crear un órgano de todos los pueblos, porque yo creo que viéndose el rendimiento, este año va a ser precioso ver un equipo cadete que esté enfrentarse a Sevilla y Arbeti y todo con niños de la sierra. Es que yo creo que eso es malo para quién. Y que un niño llegue al fútbol profesional, eso tiene que ser orgullo para todos, que se le esté dando esa oportunidad, creo que debe de ser, y ya digo, no es fruto nuestro también, es fruto de los que están trabajando en cada pueblo. Y ya en plan egoísta, hasta para nosotros, la posibilidad de verlo aquí al lado, ¿no? Lo que tú dices, claro, niños que pueden ser, futuros jugadores profesionales. Nos hablabas de los ayuntamientos. En general, los ayuntamientos colaboran con el proyecto, ¿no? Están adheridos al proyecto de UEA la mayoría de los ayuntamientos de la sierra, ¿no? Sí, la mayoría están adheridos. O sea, yo con ese apoyo ya para mí es importante. Hombre, yo entiendo que con bastante carga tiene la mayoría de los ayuntamientos con poder llevar sus escuelas y todo esto para ayudar a nosotros. Nosotros económicamente en los ayuntamientos no hay ayuntamientos que sí. Hay ayuntamientos, pues bueno, incluso que yo agradezco muchísimo a gente como el de Grazalema, que ha tenido niños con nosotros, que ya nos ha, y por ejemplo nos ayuda, nos pone un autobús al año, pues bueno, oye, no es una de eso, pero sí te quita un golpe, claro, porque nosotros sí teníamos claro que nosotros la carga económica no se la podíamos generar al niño, porque entonces volvíamos a lo mismo, no tenemos el bueno o el malo, sino el que tiene dinero, no vale eso. Si tú ya estábamos cargando económicamente a los padres, porque tienen un gasto importante a la hora de desplazar a los niños a los centros de entrenamiento, si encima tú le pones una cuota alta, lógicamente ya va a haber niños que le estamos quitando la oportunidad de seguir en UEA, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo generamos? Pues tenemos que generar con ayudas externas, tenemos que generar todo lo que es llevar un club que tiene muchísimos gastos, ¿no? Pero bueno, de momento la verdad que al tercer año estoy muy contento porque mucha gente de la sierra nos está apoyando de mil maneras y ya digo, ayuntamiento, y hay otro ayuntamiento que te pone los campos. Oye, que eso es, uh-huh. Es sino de dinero es especia, ¿no? Te ponen los campos, te los riegan, una persona que te abre, una persona que te cierra, te enciende la luz cuando hace falta, es dinero. Y lógicamente estamos agradecidísimos a todos los ayuntamientos que nos están, que en general son todos, ¿eh? La uh-huh. verdad que todos, de una manera o de otra, nos están ayudando en que el proyecto siga hacia adelante, ¿no? Podemos decir que tras tres años está plenamente consolidado, ¿no? Sí, sí. Además, ya este año con el convenio con el Atlético de Madrid, que quieras que no, es un plus más, porque hoy los niños, el otro día hicimos unas pruebas para toda la provincia, donde los niños todos vestidos del Atlético de Madrid, para ellos es una ilusión grande, ¿no? Entonces, es un plus más, ¿no? De que oye, un club, que porque el Madrid y Barcelona no lo suelen hacer, lo hacen a través de fundaciones, pero directamente el Atlético quizás sea el equipo del más grande que haya, que lo hace directamente y hace filial directamente a club, y a que haya fijado en un rincón de la sierra, un rincón de Cádiz, para poner sus ojos en una apuesta como esta, pues también es un plus añadido a toda la ilusión que los niños están generando, ¿no? En este tiempo también supongo que es más difícil que hará 15 o 20 años. Yo lo hablo por la situación local, ¿no? Yo recuerdo que antes aquí, cuando el equipo que representaba al pueblo, el Ubrique Unión Deportiva o el Ubrique Industrial, era una selección de jugadores de la liga local. Uh-huh. Tanto, digamos, los equipos de cantera. Hoy en día no se da eso. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva cuenta con los jugadores que cuenta con los que hay. Hay más, digamos, que se ha diversificado la oferta deportiva. Antes todos los niños jugaban a fútbol, ahora no tanto. Y eso cambia, eso no nos dicen los entrenadores. Antes seleccionabas todos los jugadores que les veías cualidades. Ahora la inscripción está abierta a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, nosotros no, ¿eh? Nosotros, no, vosotros evidentemente, seguís funcionando a la vieja usanza, digamos. Claro, nosotros seguimos seleccionando un poco el jugador. Hombre, tenemos las puertas abiertas para ver y para probar a todos los niños de la sierra que quieran probar con nosotros. Pero lógicamente, si queremos, porque eso sí sería, aparte que sería más la filosofía de nosotros, quitar los niños que están en la escuela, que lo que quieren es hacer deporte y que no tienen una pretensión de llegar a ningún lado. No se los vamos a quitar, porque entonces estamos hablando de otro tipo de escuela. Esto no es una escuela, que intentamos llegar al alto rendimiento en aquellos que tienen condiciones, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿cuántos equipos habéis tenido este año en competición? 5, hemos tenido 2 alevines, un infantil, un cadete y un juvenil. Y aparte del ascenso del alevín y del cadete, ¿cómo han acabado? Bien, porque los demás, por ejemplo, el juvenil ya es que ha ganado 2 categorías, ¿no? Uh-huh. Entonces, en 3 años ha ganado 2 categorías y ha quedado tercero este año, o sea que estamos funcionando ahora bien. ¿Ahora milita el juvenil? En preferente lo que es segunda andaluza. Y después el cadete, ya digo que estaba en andaluza, que mejor imposible. El infantil ha estado en la parte alta también de segunda andaluza, y el alevín, esta ya es máxima categoría, es que no hay más categoría que la segunda andaluza en Andalucía. Lo único que los campeones, pues después juegan una fase de eliminatoria que no es una liga regular, y además la ganes o no la ganes, sigues en segunda andaluza. O sea, ellos están ya el año que viene en máxima categoría. ¿Y para la próxima temporada qué tenéis así en mente? ¿Cuántos equipos? Hombre, el tema que vamos a... Porque, por ejemplo, nosotros no nos gustaría perder la categoría, al revés, en el futuro tener la categoría de andaluza en los equipos mayores, tenerlas en todas las categorías. Para ello, meter a niños de primer año en andaluza es competir muy limitado. Entonces puedes tener 1 o 2 y rotándolos, pero no puedes tener un número alto porque lógicamente las fuerzas no son las mismas. Entonces este año nos vemos obligados a hacer un cadete B y un cadete A que sean de primer año, con la intención de que ellos vayan rotando y vayan fortaleciendo el equipo A para que vayan cogiendo de cara al año que viene, sean ellos los protagonistas en el A. Eso en base, digamos, a la edad, ¿no? Porque aquí, claro, un año de diferencia lo marca vamos a hacer mucho por edad. O sea, los A y los B normalmente van regidos por los de primer año y segundo año. Miguel, al igual que trabajáis con los jugadores, supongo que es fundamental también el trabajo con los entrenadores, ¿no? Que tengo entendido eso, que ellos están en continua formación, ¿no? Sí, al principio, pues casi todos los entrenadores los traímos de fuera de la sierra porque no había, la verdad, no había mucha, porque al igual que hay mucha dificultad para los niños a la hora de salir de aquí para ir a equipos grandes, los entrenadores también lo tienen muy difícil porque los cursos no se suelen hacer en la sierra, otra cosa que queríamos implantar porque es muy costoso para alguien de la sierra hacerse los tres niveles de fútbol, porque al coste le tiene que añadir el desplazamiento durante cerca de un año, tres veces en semana, y la gente trabajando, y eso es muy complicado. Entonces, al principio nos costó mucho encontrar gente con titulación adecuada, porque lógicamente se hace un proyecto enfocado al alto rendimiento, no puede meter a cualquiera de entrenador, tenemos que buscar a gente medianamente preparado o muy preparado, ¿no? Pero poco a poco a mí me gustaría dejar el proyecto en manos de entrenadores de la sierra. De hecho, paulatinamente hemos ido metiendo a gente que se iba formando. Los títulos de aquí de la sierra los íbamos metiendo en los equipos de Chechapi, que es el entrenador del equipo infantil. Está ahora ya haciéndose el nivel 3. Juan Frank, que está en el cadete, está haciéndose el nivel 3. Que ya ellos actualmente, ya prácticamente a partir de esta próxima temporada, podrán entrenar a cualquier equipo del mundo. Lo comentabas antes, el principal objetivo es sacar jugadores para la élite. Por ahora ya son varios los equipos de primera y segunda división que han incorporado jugadores que vienen del UEA, y uno incluso de Ubrique, que es Solano. Solano, que milita en el Rayo Vallecano, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Entonces, eso te anima mucho al proyecto, porque lógicamente ellos, que ahora mismo están pequeños, ven que ya en edad cadete o en edad juvenil van saliendo niños a equipos, porque muchos de ellos están pedidos y no han salido más porque por la filosofía del proyecto, porque en estas edades no es, volvemos a lo mismo, creo que no es conveniente, si tienes un centro de trabajo medianamente bueno, cercano, no es conveniente, porque le queda mucho trayecto por recorrer y porque lo podemos quemar, y no porque corran más, muchas veces vas a llegar antes, y en este caso, porque por ejemplo David ha sido entrenado con el Sevilla este año, el Betis nos ha pedido a un otro compañero de ellos, oficialmente nos ha pedido para el del Pedro de Bornos, que nos ha pedido para incorporar, el Cádiz nos ha pedido una cantidad de jugadores espectaculares, pero en infantil y alevín normalmente aconsejamos no irse, que si alguno se quiere ir, que se va, pero aconsejamos no irse. ¿Ustedes qué preferís? ¿Estáis de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Ángel? Sí, yo sí. ¿Le dais más valor a seguir en casa, no? Sí. Bueno, ustedes sabéis, y supongo que os habrán insistido mucho, ¿no?, que es muy difícil salir, ¿no?, sí, en esto. Sí, no, es lo que dice él, si no te... al final te cansas de furgo. Tanto viaje y tanto para allá, en vez de basta más de viaje que entrenando. Y ustedes lo que queréis es jugar, ante todo, disfrutar, ¿no? Disfrutar. Sí. Miguel, ¿qué hubiera supuesto el ascenso del Arcos a segunda B, por ejemplo? También supongo que en todo este proyecto hubiera sido otro escaparate, ¿no? Totalmente. Es que, hombre, tener un equipo en la sierra o en segunda B, pues un escalón más para aquellos que... Porque, hombre, formamos jugadores, pero no todos van a jugar en Madrid. Habrá que llegue, ojalá, muchos a primera, otros en segunda y otros en segunda B. Y tener un equipo puente tan cercano, volvemos a lo mismo, tan cercano aquí al lado, pues que yo digo que la sierra, bien trabajada, da muchos jugadores, porque hay mucho nivel. Sobre todo, digamos, el escaparate para los jugadores que llegan ya en categoría senior, ¿no? Ahora mismo, claro, somos conscientes, para los equipos modestos, digamos, de aquí, de las localidades de la sierra, lo que cuesta tener un equipo en... llevar un equipo senior, ¿no? El trabajo, digamos, sobre todo económico, el esfuerzo económico. El esfuerzo económico ya la verdad que los equipos senior... el coste es tan elevado que es muy difícil de llevar. Aparte que tú un año puedes hacer una apuesta económica importante, pero si no te da los frutos, mantenerla es muy complicado. Entonces, hombre, yo siempre he sido partidario, de todas formas, a tener claro que no ir más allá de lo que uno puede ser capaz de soportar, ¿no? Porque tú un año te puedes volver loco y soportar un coste más amplio, pero mantenerlo en el tiempo es complicado. Un equipo senior, ya decimos, y a pesar de la categoría, ¿no? Que siempre le van a incluir desplazamiento. Claro, y mientras que la categoría es más grande, más coste tiene. Aquí, el hombre, si consiguiera meterse en el fútbol profesional, ya es diferente, porque ya prácticamente el 60 o 70% del presupuesto que puedas tener te lo cubre las televisiones. Pero todo lo que no sea a partir de ahí hacia abajo, es muy difícil de generar el coste que tienen los equipos, ¿no? Miguel, también me gustaría, antes de despediros, que nos dé a conocer uno de los proyectos que había hecho dentro del UEA Sierra de Cádiz, que fue desplazamiento a Nueva York del equipo cadete, creo que hace 3 años, ¿no? Sí, hace 3 años. Bueno, la verdad que otra de las cosas es que ellos vieran que la gente que ves uno en la tele, que parece que son de otra galaxia porque no los tienes cercano o no los ves cercano, te lo hemos intentado acercar a través de muchas formas, a través de jornadas donde, bueno, ellos son pequeños, han entrado últimamente, pero aquí ha venido Monchi a dar charlas, ha venido gente del periodismo deportivo como Roberto Gómez a dar charlas, se ha metido a entrenar con ellos Jurado, con Diego Capel, que lo hemos intentado acercar todo lo que hemos podido a eso. Y bueno, el caso de un viaje a Nueva York fue de lo más raro que tú te puedes encontrar, que... Porque todo fue porque, bueno, te voy a contar un poco la historia, porque todo es porque un entrenador nuestro en la cantera del Málaga con un chaval que se va a Estados Unidos a jugar. Uh-huh. Ese chaval conoce allí a una mexicana estadounidense de doble nacionalidad, se casa con ella y el hermano quiere venir a Europa a jugar. Y el padre, pues, es un hombre que tiene negocios en Estados Unidos y que tiene poder económico. Entonces, como el niño quería venir a jugar a España, el padre no se le ocurre otra cosa que el yerno le habla muy bien de cómo estábamos trabajando aquí en UEA. Entonces, el padre no se le ocurre otra cosa que decir, el equipo, en la edad de mi hijo, que venga para acá. Yo pago todo. Y no fuimos todos, un equipo entero, el equipo cadete entero, 25 personas, fuimos a Estados Unidos, estuvimos 10 días allí. A cuerpo de rey, la verdad, porque estuvimos en Dallas, Dallas tiene una ciudad deportiva de verdad de fútbol espectacular y nos llevó justo al hotel de la ciudad deportiva, ahí estuvimos jugando, nos montó un torneo con el Houston, el San Antonio y otro equipo, y el Dallas, y nos montó un cuadrangular y estuvimos allí, pero no solo se quedó ahí, sino después, o sea, me imagínate para los niños que, bueno, ni para mí, vamos, que lo más no hubiera tenido, pues yo he viajado mucho porque sobre todo cuando estaba de jefe de castatiempo era mucho, sobre todo a Sudamérica y a equipos más tradicionales de fútbol, ¿no? Pero no había estado en Estados Unidos y la oportunidad de traer, pues imagínate por un equipo sin que tener costes irte a Estados Unidos 10 días que te lo den todo, conocimos todo, no lo... Y además el hijo de este empresario pues nos pidió que viniera a UEA un año. Entonces el año pasado estuvo con nosotros, lo que pasa que es menor y solo tiene 16 años y no conseguimos darle de alta federativamente porque todo lo que había liado el tema de los menores, por eso sanciona al Atlético de Madrid, sanciona al Real Madrid. Entonces, después de un año estuvo un año con nosotros el año pasado, ya decidimos, vamos, le aconsejamos que volviera por lo menos hasta los 18 años porque no tenía sentido el niño entrenar aquí sin tener la ilusión de competir cada semana, ¿no? Pero ya te digo, fue algo increíble. Y esa historia desde luego. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Miguel, si nos dejamos algo que quieras destacar. No, simplemente, bueno, ya digo que lo que intentamos es integrar, no excluimos a nadie y todo eso, que UEA debe de ser un proyecto que en el futuro debe ser de la sierra, que nadie dice eso, que es un proyecto creo muy bonito, que va más para allá de lo que es lo meramente deportivo, porque también da gusto la implicación, porque las cosas en el fútbol y en todo en la vida se contagian y este es un proyecto de integración también entre los pueblos, ¿no? que hemos estado acostumbrados, por lo menos cuando yo jugaba, una rivalidad entre pueblos cercanos, y ahora da gusto ver cómo niños de todos los pueblos juntos van unidos en un mismo proyecto. Y padres que ahora van juntos en un mismo proyecto y con una misma ilusión, ¿no? Porque el lema nuestro es juntos somos más fuertes y realmente es lo que pretendemos, ¿no? Está claro que el futuro de la sierra pasa por eso precisamente, por funcionar como un todo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, David y Adriano. Carlos, muchas gracias. Eres el único que vas a disfrutar del ascenso, ¿no, Adriano? Porque estos dos suben a infantiles ahora. Han estado trabajando para ti. Muchas gracias, mucha suerte para la próxima temporada, ¿eh? Y lo mismo, Miguel, muchas gracias por contarnos por este proyecto de la UEA y enhorabuena por la temporada. Muchas gracias. Adiós. Espero en el parque. son importantes. Vas a conciertos con los amigos, días sin precio, fiesta y lío. Esta noche no paso frío, la banda se mueve, la calle me muerde. Oye, chico listo, oye, chico listo, oye, chico listo, oye, tuviste suerte, chico listo, oye. Esto aburrido, volvemos juntos al principio. Pues prácticamente hoy nos vamos a quedar con la, lo que acabamos de hacer, ¿no? Esa entrevista a los componentes del Huea Sierra de Cádiz. Un proyecto que, como decimos, esta era su tercera temporada, la próxima afronta la cuarta. Y ya con todos sus equipos, habiendo logrado al menos un ascenso o varios. Nosotros precisamente también quisiéramos destacar, antes de despedirnos, aunque ya hablaremos en los próximos días más detalladamente, al menos adelantar, comentar, pues esa noticia del fin de semana, que ha sido la victoria o la consecución de la Boni Cup por parte del equipo Ubrique, Vampiro Sierra de Ubrique, de cadetes de primer año. El equipo que se ha formado con un núcleo, digamos, de jugadores del Ubrique Unión Deportiva, al que se han sumado otros jugadores ubriqueños que no están en el Ubrique Unión Deportiva y otros jugadores de otras localidades de la sierra, que, bueno, de la Huea Sierra de Cádiz precisamente. Y bueno, pues mejor no le han podido ir las cosas a un equipo que ayer se ha metido en la final, no ha encajado ningún gol en todo el campeonato, ha ganado 5 partidos y solo ha empatado 1. Vencía al Prieguense en su debut por 2-0 y al Atlético Zabal por 0-3 en la jornada del sábado. Y el domingo por la mañana empataba 0 en el primer partido ante el Real Jaén y luego conseguía vencer por la mínima a la Unión Deportiva San Pedro. También por la mínima consiguió ganar en semifinales y el pase, por lo tanto, a la finalísima ante el Jerez Veterano, 1-0. Y luego ya, ante la Unión Deportiva Pavía, equipo almeriense, al que se midió en la final, ganó por 3-0. Destacar sobre todo de esta victoria por el potencial del rival. Se trata, en este caso, de un equipo que había logrado este año, pues, en primer lugar, el ascenso a la segunda andaluza almeriense, nada más y nada menos. Y también consiguió la Copa Federación de Almería. Buscaban el triplete, pero en este caso se encontraron con un equipo muy serio como este de los Vampiros, que finalmente conseguía hacerse con el título. Antes de despedirnos, comentar una serie de notas. Hoy, y ya nos los comunicó el Club de Natación de Ubrique, hoy a partir de las 8 de la tarde, hoy lunes, comienza la temporada de verano para dicho club, el Club de Natación de Ubrique, y todas aquellas personas que estén interesadas en inscribir a sus hijos pueden hacerlo a partir de hoy, ya decimos, en las instalaciones de la piscina municipal. También recordar que siguen abiertos los plazos de inscripción para el torneo de fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva,